Avenida Paulista! Hoje, Dia Internacional de Luta das Mulheres, a gente está aqui com o Bloco Feminista. Simbora, mulherada! De luta! Cheguei, cheguei chegando, balançando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda, porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar que eu sei. Agora são 6 horas, eu tô falando da cidade de São Paulo, aqui no Brasil. Eu sou a Beatriz Cruz, sou do coletivo Sapatrônica e do coletivo Teatro do Decafônico. São 6 horas e tava chovendo muito, eu tô indo pra marcha, tô caminhando pra lá, tô quase chegando na Avenida Paulista, que é onde acontece a marcha. E agora abriu um arco-íris enorme, enorme. E eu percebi que eu nunca tinha visto um arco-íris aqui na cidade de São Paulo. É a primeira vez que eu vejo um arco-íris na Avenida Paulista. Hoje é dia 8 de março e a gente está indo em direção a ele, que é onde também vai acontecer a marcha. Hola, ahora son las 6 de la tarde. Estoy hablando directamente de la ciudad de São Paulo, en Brasil. Soy Beatriz Cruz, hago parte del proyecto Sapatrónica y del colectivo Teatro do Decafónico. Y ahora estamos caminando hacia la Marcha Mundial de las Mujeres por el 8 de marzo. Estaba lloviendo mucho acá y ahora la lluvia paró, pero hay un arco iris muy grande, muy fuerte, y yo percibo que es la primera vez que veo un arco iris así de grande en la Avenida Paulista, que es donde va a ser la marcha. Y bueno, estamos yendo justo hacia él. La marcha está ocupando mitad de la avenida y ahora hay muchos autos de policía que están en el medio de la marcha, o sea, que están en el medio de las mujeres y luego está se está haciendo una confusión y las mujeres que organizan la marcha acá están intentando negociar para que ellos salgan. Y bueno, en la otra parte de la avenida también hay un montón de policías. Y bueno, pero la marcha sigue linda con muchas con música y también muchos carteles, carteles con muchas frases, diceres, colores. Alguien que me juzga es porque no puede con mi decisión, mi decisión.